pública se gusta darnos algunas palabras para cerrar este encuentro, este merecido homenaje a Washington Benavides y luego una sorpresa para el cierre previo a compartir un brinde. Así que, señor presidente, le invitamos. Queridos amigos, Bolchan, quisiera, aunque sea por un día, volver a mis 18, 19 años, cuando me pasaba 8 o 9 horas en una biblioteca y cuando en un salón desvencijado que se llovía por todos lados con los vidrios rotos, la puerta deshecha, en la vieja Facultad de Humanidades íbamos a escuchar a Paco Espínola y a don José Bergamín en charlas de integración literaria, y no nos dábamos cuenta, nos estábamos haciendo hombres salidos de la adolescencia con Paternay, con Renzo Piqui, se nos fue hace poco, y con otros que andan por el mundo. Y quisiera tener, con mis ojos cansados de leer este insoportable, la poesía no llegó al lenguaje oficial, es inútil. Para poder dedicarle el gozo que significa después de tanto tiempo volver a la poesía escrita, porque la vida es poesía. Quien ande por la calle tenga ojos para ver, verá que la vida es poesía, a veces llena de amarguras, a veces llena de incomprensiones, de dolores, pero la naturaleza canta, la naturaleza nos enseña, nos dice. Yo vivo en una chacra y me dicen, ¿por qué no viene? Me quieren encajar en ese palacete que hay ahí. Ni encuentro. Para tomar usted tenés que caminar 3 cuadras. Y yo vivo en una casa pequeñita, una chacra, una cocina, un vestíbulo, el baño y un dormitorio, punto. Porque con la vieja lo hacemos a la carrera como podemos, ¿qué pueblo está? No se precisa personal de servicio que te quite intimidad. Créanme que eso también es poesía, porque las pequeñas, grandes cosas de la vida. Entonces, hoy es un día feliz por dos cosas, por este encuentro. Y este encuentro es simbólico. Después de un año y medio de dimes y diretes y discusiones de que sí, que no, que pin, que pan, que saque esto, que ponga el otro, el Senado de la República votó por unanimidad la Universidad Tecnológica que había en el interior del país. Ha sido largo el camino. Éramos el único país de América del Sur que no tenía una universidad tecnológica. Ahora queda Haití. que logramos esto. Nos atrasamos, nos quedamos afrancesados de antes de la década del 60. Porque los oficios y las manos también son poesía. Hay una integridad en el manejo de las manos del valero. Y creo que es un día de desafío, y tiene este premio. Tenemos lucha fuerte, escribiendo poesía, allá en Tacuarembó, iluminándonos, dándonos ganas de vivir. Mientras existan poetas, no todo estará perdido. No todo estará perdido. Pero todos, a nuestro modo, podemos ser poetas. Por lo menos en algún momento de la vida, en algún instante de la vida. Todos podemos sembrar algo. Todos podemos hacer algo por los demás. Y no me jodas que estás pobre, que no tenés, que esto, que lo otro. Dejate de lloriquear. Por jodido que uno esté, siempre puede tender la mano a otro que está más jodido. Porque la vida es poesía, porque en el fondo es solidaridad. Porque los seres humanos somos gregarios. Porque precisamos de los otros seres humanos. Porque vivimos precisamente con el resto de los seres humanos y somos responsables de nuestra comunidad y somos hacedores de lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen. Pero cuando hayamos pasado, quedará esto, quedará un puñado de poetas que resumen las etapas de nuestra historia, porque creo que es tonto el que dice en la sonata, creo que sí. Si a mi señora la hubiera conocido vestida con un barril, no me hubiera enamorado. Más o menos, si no me falla la memoria. Es decir, hay una vieja discusión, forma y contenido. Pero la forma sí es bella, el contenido. Esa es aquí la cuestión. No es solo lo que dice el texto, sino cómo lo dice, porque cómo lo dice arrastra un montón de cosas subjetivas, que es precisamente lo que le da valor, existencia permanente a la poesía. Hoy sabemos que los hombres somos mucho menos racionales de lo que creíamos. Hoy sabemos que los hombres son mucho más emotivos de lo que suponíamos. Hoy sabemos que los hombres y las mujeres muchas veces decidimos lo que después razonamos para justificar lo que hemos decidido en nuestro interior subjetivo. Por eso vive y existe la poesía, porque rescata esa forma de comunicación que de otra forma no se llega. Gracias, Ocha, por esa existencia, por lo que nos has dado, por lo que nos das. Y en ti, tantos otros que andan por ahí. Por ahí está el cantor. Se puso como yo, canoso, viejo, y la gran flauta. Me acuerdo cuando era un pibe y nos iba a cantar a Punta Carreta, nosotros en Cana. Bueno, dijo el presidente, ¿no? Qué manera de finalizar este encuentro, este homenaje, recibiendo con este aplauso nada menos que a Numa Morales. Bruno Andrade, que viene a cerrar este merecido homenaje a la figura.